Oscar, buen día, ¿cómo estás vos? Pero muy bien, porque te escucho también es importante. Hace cuánto que no nos veíamos. Bueno, Que no ¿cómo nos fue? vemos y no nos hablamos, es verdad, hace mucho tiempo que no nos vemos. Y entonces, ¿cómo fue el tema del primer juicio? Bueno, fue toda una experiencia totalmente novedosa para nosotros, ya que si bien hemos estado en varios juicios de gatillo fácil, o de violencia institucional, nunca lo habíamos hecho frente a un jurado popular. Y este nuevo procedimiento que se ha instalado en la provincia de Mendoza, que de alguna manera acerca la justicia a la gente, democratiza las decisiones del Poder Judicial, sobre todo en aquellas causas cuyo delito se prevén las penas más graves de nuestro Código Penal. Me parece que es un gran avance, pero para nosotros era sin duda un desafío mayor, porque de alguna manera teníamos algunos temores de cómo iba a ser ese jurado o qué iba a pensar ese jurado al momento de juzgar la participación de un policía frente a un muchacho que si bien no había cometido ningún delito y no estaba armado ni nada de eso, era un muchacho de un barrio humilde de nuestra provincia y que, bueno, estas cuestiones sabemos que calan a veces en nuestra sociedad y pueden ser un impedimento para que realmente llegue la justicia o que se genere también en la gente que tiene que resolver la misma doble vara que a veces se genera en los tribunales. Sin embargo, creo que esas frases que se han instalado en la sociedad, como que hay que matarlos a todos, una rata menos, mano dura, o actitudes como la que tuvo el expresidente Macri cuando felicitó y trató de héroe a un policía como Chocobar, que había matado a un delincuente por la espalda, eran esas cuestiones que a nosotros de alguna manera nos preocupaban y nos generaban algún temor de cómo iba a reaccionar el jurado frente a este caso. Pero creo yo que la gente cuando va ahí se lo toma con muchísima seriedad, con muchísimo compromiso, con muchísima responsabilidad, y es lo que pasó en este caso. Nosotros le mostramos con total objetividad las pruebas que habían, nos preparamos muchísimo para que la forma en la que se iba a presentar la prueba sea una forma que el jurado la entendiera bien, la observara bien y pudiera armar en su cabeza lo que pasó esa noche, que se diera cuenta de que no estábamos frente a un caso donde había habido un enfrentamiento o algún exceso por parte de la policía, sino que lo que había habido es una verdadera ejecución extrajudicial por parte del policía. Había ejecutado a un chico por la espalda que estaba desarmado, que no había cometido ningún delito y que merecía la condena que finalmente dictaron. Creo que logramos eso junto con la fiscalía, de presentar el caso como corresponde, de llevarle las pruebas como corresponde, porque 12 personas de manera unánime, que no se conocían, que representaban al pueblo de Mendoza, tomaron una decisión de un veredicto de culpabilidad, y esto hace que sea hoy un hito histórico para los juicios por jurados, sobre todo después de lo que pasó en Estados Unidos con el caso de George Floyd. Me parece que la provincia de Mendoza no se queda atrás al momento de juzgar a sus policías cuando estos policías transgreden la ley. Acá no hay para el jurado popular dos leyes distintas según sea policía o sea algún funcionario de una fuerza de seguridad o no lo sea, sino que para todos la misma ley y quien la transgrede tiene que ser sancionado como corresponde. Así que bueno, estamos muy satisfechos con la participación del jurado y la forma en la que se comportó en este caso. Lucas, una pregunta que seguramente la gente que nos está escuchando se debe preguntar, porque como vos mismo decías, esta es la primera vez. ¿Cómo se eligen las personas para que integren ese juzgado? ¿Cuáles son las quién los elige y cómo se eligen? Mira, a comienzo de año, en realidad no sé si es en diciembre, creo que es a fin de cada año, se hace un sorteo de 5.000 personas del padrón electoral. Es un sorteo que una máquina hace automáticamente, agarra 5.000 personas del padrón y se forma un listado de estas 5.000 personas. A partir de allí, cada uno de los juicios que se van haciendo durante ese año, de esas 5.000 personas se sortean a su vez 96. Nosotros el primer día del juicio llegamos y habían 96 personas sentadas en la sala de la Corte de Tribunales. En esas 96 personas se lleva adelante después una audiencia que se llama audiencia de selección, que lo que hacemos es preguntarles a las personas primero a qué se dedican, si tienen algún vínculo con alguna de las partes que van a estar en ese juicio, si tienen algún impedimento para poder ser jurado por alguna cuestión de salud o alguna cuestión familiar que no les permita. Y ahí se van eliminando algunas personas de esas 96. Después las partes, a su vez, le podemos hacer preguntas para ver el modo de pensar. Y en este caso a nosotros nos parecía muy importante hacer una buena audiencia de selección de jurado, porque obviamente estando un policía ahí teníamos que ver de que no hubiese nadie que tuviese un preconcepto muy fuerte a favor de la policía y que le impidiese ser imparcial, que es lo importante en un juicio como este. Entonces allí también hicimos una serie de preguntas vinculadas a lo que pensaban cada uno, el funcionamiento de la policía, qué opinaban de la situación de seguridad, de algunas cuestiones que uno va viendo en la calle o que escucha de algunos periodistas. Entonces queríamos ver qué tanto replicaba en la gente esas opiniones. Y con eso fuimos armando y llegando a los 12 jurados que terminan siendo seleccionados. Perfecto. Y ahí ya queda el jurado compuesto. Eso fue, se hace en una mañana, media mañana incluso, y ya después empezamos el juicio. En la Argentina en general, digamos, vos decías recién el caso de Mendoza la primera vez. ¿En alguna otra provincia se ha intentado juicio por jurado popular, por decirlo de alguna manera, o no? Sí, hay varias provincias que están avanzando en los juicios por jurado y han habido casos de gatillo fácil en otras provincias, pero es la primera vez que la Argentina tiene una condena perpetua contra un policía. Generalmente los jurados, y esa también es una cuestión que a nosotros nos ha generado preocupación, han estado más propensos a poner alguna calificación menor o a absolverlos directamente. Nunca había habido una calificación tan fuerte por parte de un jurado contra un policía. Pero en un bien. Caso de gatillo fácil, ¿no? Claro, claro. Bueno, otra de las cosas que llaman la atención seguramente a cualquiera que ande por ahí es qué pasa con los femicidios. La cantidad de femicidios en Mendoza también es importante. ¿Qué novedades hay al respecto? Bueno, la situación es bastante variable según los años y creo que la pandemia ha sido un problema muy grande para las mujeres víctimas de violencia que han tenido que permanecer por la cuarentena y demás junto con el violento. Y bueno, así hemos visto una gran cantidad de casos, un aumento en los casos de violencia de género y en los casos de femicidio. Y estos casos hoy son juzgados en Mendoza también por jurado popular. Y bueno, ahí también hay todo un trabajo con el jurado de que no entren dentro de ellos conceptos o preconceptos como que es lo mismo la muerte de un hombre que una mujer, cuestiones así que dan cuenta de que o que de alguna manera pueden afectar la imparcialidad de ellos al momento de resolver. Por suerte hasta ahora los jurados se han portado siempre muy a la altura de las circunstancias y en la mayoría de los casos de femicidios han terminado condenando a los autores. En algunos casos han aceptado algunas atenuantes como como el de San Rafael del año pasado, que aceptaron la atenuante de estado de emoción violenta y bueno, la condena no fue a perpetua, fue una condena menor. Desconozco cómo era el caso, sinceramente, no sé si realmente daba para una calificación así, si estaba bien o estaba mal esa calificación, pero sé que pasó eso en el último que hubo de femicidio en San Rafael. Pero por lo general los jurados han estado respondiendo muy bien a este tipo de delitos, entendiendo de que es importante dar una señal clara a la sociedad de que son intolerables para toda la sociedad este tipo de delitos. Sin lugar a dudas, la cantidad es inmensa. Inclusive uno solo sería inmenso, pero la barbaridad de en determinado momento tener 30 o 40 por año, una barbaridad. Sí, están cerca de un caso de femicidio cada 26 horas más o menos, es lo que se establece en la Argentina, y es un número muy grande sin duda. Muy bien, bueno, ¿tenemos algo más para comentarle a los oyentes? Sí, mira, lo que tenemos para comentarles es que en este momento, ahora en minutos, se están concentrando las víctimas del próbolo en tribunales provinciales para hacer una presentación a la corte de la provincia vinculada a un pedido que tiene que ver con que no se las revictimice más. Este segundo juicio, los jueces han entendido que es importante que ellas vuelvan a declarar frente a ellos, algo que nosotros estamos de acuerdo, pero que se hagan las condiciones de respeto hacia las víctimas y no como se los está haciendo, que se los está haciendo ir todos los días y a veces no declaran, a veces las declaraciones se hacen eternas, se generan incidentes en el medio y entonces quedan esperando afuera de la sala de tribunales, solas, sin ningún tipo de contención, sin ningún tipo de cuidado, sin ni siquiera un lugar donde estar cómodas y tener agua o algún café, algo como para que la espera sea la adecuada y no la espera que están sufriendo y el maltrato que están sufriendo en tribunales. Entonces hoy las víctimas del pueblo se van a concentrar hoy, ahora a las 10 de la mañana, ahí en tribunales, van a hacer esta presentación a la justicia con el objeto de que se modifique esta situación y que haya mayor respeto hacia ellas cuando tienen que ir a declarar. Una de las cosas que teníamos entendidas, seguramente por los mismos medios, es que en el lugar del próbolo, que hoy está protegido, por decirlo de alguna manera, por el intendente de Luján, ex intendente de Luján, que seguramente el dinero para comprar eso, o se lo regalaron, nadie sabe eso, y dónde fue a parar el fondo tampoco sabe. Lo real y lo concreto es que la Municipalidad de Luján ocupa hoy el lugar del próbolo. Así es. Mi pregunta va apuntada fundamentalmente a que, ¿qué pasa entonces con esos, según las víctimas, según los familiares, habían chicos allí enterrados en ese predio? ¿Qué pasa con eso? ¿Es de fácil acceso o no? Mira, hicieron una serie de pruebas para determinar algo de eso y la verdad que no ninguna prueba fue favorable respecto de eso. De hecho vinieron personas especializadas para hacer algunos estudios ahí en el terreno para ver si era posible que hubiesen algo de eso dentro del próbolo y salió negativo. No era algo que comentaran todas las víctimas, sino que fue una víctima en particular la que comentó esto, y a raíz de eso la fiscalía llevó adelante una serie de pruebas, pero bueno, salió negativo todas esas pruebas. Hoy cualquier medida que se quisiera hacer en el próbolo, la verdad que no tiene ningún sentido en lo que es ya hoy la Municipalidad de Luján, no tiene mucho sentido porque la estructura se cambió totalmente, no es la misma estructura que teníamos cuando iban los chicos ahí. Igualmente, como para garantizar la posibilidad de si en el juicio alguien quería hacer como una especie de inspección, se filmó todo el lugar, se llevaron adelante esas medidas de mucha filmación de los distintos lugares para que si alguien quiere saber o surge algo en algún debate y que se genera alguna duda, están esas filmaciones como para saber que son filmaciones que se hicieron antes de que se llevaran adelante las modificaciones del próbolo. Pero bueno, no fue lo, a nuestro modo de ver, no fue lo más inteligente por parte de la Municipalidad de Luján en su momento, del intendente en su momento, comprar este terreno, aprovechar un negocio inmobiliario a un precio que no era el real, sin antes garantizarle a las víctimas su reparación adecuada y que los juicios terminaran. En su momento nosotros nos quejamos de esto, lo planteamos en la municipalidad, lo planteamos en varios lugares, y hoy tenemos con gran parte de las víctimas embargado los pagos de ese lugar hasta tanto no se resuelva el tema de la reparación integral de las víctimas. Nosotros vamos a mantener embargados esos pagos. Así que, bueno, esa es la situación actual de lo que tiene que ver con el inmueble, el próbolo. Perfecto. Bueno, Lucas, no sé si hay algo más. Por ahora creo que es eso, es bastante, pero es eso. Sí, ya lo creo que es bastante. Lo que pasa es que todo esto son costos humanos, digamos. No hablamos del dinero, sino la barbaridad que ocurre en cualquiera de los casos, sea el tema de femicidio, sea el tema de, en este caso, de los chicos violados, etcétera, etcétera, etcétera, que no tiene, dijera mi abuela, perdón de Dios. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, Luca, un abrazo. Así es, Oscar. Muchísimas gracias, entonces. Abrazo grande para todos. Nos estamos Un abrazo escuchando. grande para ustedes y saludos a todos. Muchas gracias. Y así es.